el amor de siempre. Dejándome en soledad, aún así sé que eres tú mi paz y mi felicidad. Puedes borrar tu sonrisa, mi mirada de lamento. No sé cómo puedes partir dejándome en este silencio. Ya te dije todo, ahora queda en ti. Ya para ti, si quedan reservas de ese gran amor, ven, ven a mis brazos, ya no me hagas sufrir. Que te amo, eso es lo que importa, que muera el orgullo si hay amor. Si a Jesucristo lo crucificaron para buscar nuestro perdón.